Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Y es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Carmen Sa Álvarez, quien realiza el lanzamiento del libro y la exposición pictórica Delirio a la Pandemia, que se realizará este martes a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Carmen Sa, ¿quién es? Ella es autora del libro Pintura y Poesía, Delirio a la Pandemia, que les estamos conversando en este momento, que lo realizó en el 2021. Autora de la novela inédita Las Estaciones, las llevamos puestas. Su lírica consta en la antología poética ecuatoriana Letras Ecuatorianas 3 de 2016, Letras Ecuatorianas 2020 y Poesía Ecuatoriana del Siglo XXI, Casa de Montalvo en el 2021. Bueno, pues ella es una amante de la pintura, del ensayo y de la poesía. Tiene 19 obras al óleo de su autoría y son exhibidas itinerantemente en los museos de la ciudad de Ambato. También tiene una obra musical que la denomina Ambato Eterno, grabación en el estudio Bodland Voz y Música junto a Andrés Miño. Bueno, y es miembro correspondiente también de la sección de Artes Plásticas y miembro del jurado calificador Salón de Pintura Luisa Martínez 2022. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Para mí es un gusto enorme el estar aquí y ser parte de la cultura de nuestro país. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de escuchar su voz a través de su libro y también escuchar su voz a través de la plástica, a través de la forma, del color, que vamos a tener el gusto de ver este trabajo a partir del día de mañana. Así es, encantada de poder hacerlo. Realmente esta es una expresión que yo la vengo recopilando, diría, a través de toda mi vida. Y en este momento se plasma tanto en un libro como en las obras plásticas que estoy por exponer. Delirio a la Pandemia, ¿por qué el nombre? Justamente porque considero que nosotros hemos estado viviendo una etapa muy linda, análoga a la de la flor. Y llega un momento en que toda esa experiencia de vida tan sutil, digamos, de todos en general, se ve amenazada por una cuestión tan drástica, tan imponente como es la pandemia. Y nos conmueve y nos llega, digamos, a mover el piso a todos en general. Entonces, por eso esta es una manifestación de lo que sucede, esa transición que tenemos entre una vida pacífica, una vida prácticamente en paz, a este evento que estamos viviendo. Vamos con la muestra pictórica y hablamos un poco de el color. Vemos unos colores extraordinarios que motivan, que llaman la atención, que nos transmiten alegría. Sí, justamente esa es la ruptura que yo quiero dar, ¿no? De esa tristeza que hemos estado viviendo los últimos 2 años, a esa recuperación de lo que es la vida, a la recuperación de la alegría. Es un canto de esperanza a lo que nos viene. ¿Cómo relacionar la pintura con la poesía? Tiene una relación innata, ¿no? Yo diría que todas las artes se relacionan entre sí. Es una forma de cantarle a la vida. Una cosa es con lo que tú ves, con lo que tú expresas verbalmente, con lo que tú dices en un color. Puede ser también en la música. Entonces, son las manifestaciones interiores, las manifestaciones más sentimentales del todo ser humano. Todo se relaciona entre sí, la poesía, sé que también escribe ensayo, ha escrito también letras para que sean musicalizadas, quizá tienen el mismo color. Sí, todas se relacionan definitivamente entre sí. O sea, la forma en cómo tú le expresas es una forma muy particular, pero realmente el arte es uno solo. Bueno, cuando vemos la portada de este libro y vemos que se relaciona también con la exposición, ese uso del color vivo, si nosotros abrimos el libro también vamos a poder ver que se encuentran varias obras dentro de este libro. ¿Son suyas? Sí, todas son mías. Realmente las he hecho pensando en hacer una aleación entre la forma escrita y la forma visual. Entonces, es exactamente ese reflejo, ¿no? La poesía dice lo que la pintura dice, y la pintura da una lectura a lo que la letra dice. Bueno, vamos a escuchar algo de su poesía, a ver si escoge usted mismo uno de estos poemas, sí, claro, el que usted claro, encantada. Para poder escuchar. Vamos a adelantarnos, como siempre, aquí con nuestras audiencias de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante. Este poema lo he titulado Triada, y dice así. Salgo de mi espacio en veloz travesía, rompo la frontera de mi cuerpo y voy a mi propio encuentro. Soy ráfago de luz en movimiento, relámpago sin fin, acaso un sueño, volando sobre verde y agua de mi eterno, de mi nada. Dense el alma, leve el cuerpo, potencia mi energía un pensamiento. Soy verbo y sustantivo, un mismo evento en la dual concepción de mi universo, el conocido. Llego a mí, ni tristeza ni alegría, no soy ni noche ni día, tampoco frío o calor. Soy el código mismo, lo previo, el pensamiento puro, lo etéreo. Soy el estado mayor. Bueno, ahí hemos escuchado parte de su poesía. Queremos invitarle, no se pierda, mañana 6:30 en la biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué ha significado para usted que su trabajo haya sido reconocido en estos 20 años por la Municipalidad de Ambato? Sí, es un altísimo honor y vaya para ellos, a propósito, mi más profundo agradecimiento. Yo creo que no puedo ser vanidosa al respecto, pero sí creo que la Casa de la Cultura, el municipio de Ambato, todos los entes que hacen cultura en nuestro país, nos dan la oportunidad con estos reconocimientos de llegar, de llegar al público, de llegar a donde es nuestra intención. Ese trabajo de toda una vida, ser reconocido, y qué bueno que se lo haga en vida, siempre eso es muy importante. ¿A quién le escribe Carmen Sá? Bueno, nos adelantamos en decir que quizá tiene mucho que ver con la familia, con el entorno, con la gente. Sí, yo diría que le escribo a la vida en general, porque no tengo específicamente a alguien en particular, pero creo que la vida y el amor es uno solo. Entonces esto se abre inmensamente, ¿no? Puede ser a la flor, puede ser a un paisaje, puede ser a lo que no está visto, a lo tangible, a lo intangible también. Entonces yo diría que es a la vida, y como es a la vida, es al amor. ¿A quién le tiene miedo, Carmen Sá? Yo creo que le tengo miedo a la inercia, a la inactividad, al no hacer nada, al dejar de ser. ¿Y para usted la libertad? La libertad vendría de la mano del pensamiento. Yo creo que el momento que las mujeres y hombres superamos esa etapa de contradicciones que nos damos entre nosotros mismos a propósito del Día de la Mujer y logramos una conquista de pensamiento, ese sería el mayor triunfo. ¿Cree que se ha ganado espacio? Yo creo que siempre el espacio estuvo ahí. Lo que pasa es que ahora está un poquito más visible que antes, pero los espacios siempre fueron tanto del uno como del otro. Bueno, dentro de su poemario también usted tiene algo para el espejo. Eso quiere decir, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿A dónde nos tenemos que ver en ese espejo? Justamente creo que la ruta es larga y extensa, y el final es encontrarse a sí mismo. ¿Cree que sí nos podemos encontrar? Sí, por ¿qué supuesto. ¿Qué necesitamos? Mirarnos al espejo, justamente. Mirarnos dentro de nosotros mismos y ver que todo está ahí. ¿Cuál es el máximo reto que le falta por cumplir a Carmen Sá? Yo creo que si es que Dios lo permite, sería la etapa de la vejez, que es una etapa que viene inexorablemente para todos, y espero que esa etapa sea muy fructífera, que no deje de ser lo que es hasta ahora, productiva, vigente, actual y llena de amor. Cuando las personas vamos quizá a un evento como el que vamos a tener, que es la presentación de un libro, que es además la exposición, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, saber qué le gusta al artista que debe llevar consigo la gente cuando usted nos dice debemos mirarnos a un espejo de ver nuestro yo. ¿Qué debemos hacer? Yo creo hacer? Que sí, la gente debe ir con esa actitud de comprensión, porque no todos decimos lo que el otro quiere entender o mirar, pero sí, si es que tenemos la mente abierta y tenemos este sentido de comprensión, pues vamos a llegar al espíritu del otro, que eso sería lo ideal, que vayan con la mente abierta y con ganas de ver cosas lindas. Como usted vio el color, yo espero que ellos vean color, no solamente en la pintura, sino también en las letras. Está lleno de vida, lleno de color. Bueno, una de las cosas que también, el hacer estos dos actos al mismo tiempo, ¿qué le llevó a pensar a usted? Sí, justamente creo que ofrecer una dinámica, porque hay gente que tiene diferentes lecturas de las del arte, ¿no? Entonces hay mucha gente le encanta el leer, le encanta verbalizar, a otra gente le encanta visualizar. Ahora, si bien es cierto, hay dos personas que le van a acompañar a usted tanto en la presentación del libro como en la exposición. ¿Quiénes son? La una es Cecilia Miño Grijalva. Ella es una gran escritora, amiga mía, es historiadora. Yo creo que es una persona muy competente en cuanto a su forma de interpretar la parte escrita. Y la otra persona es Gal Urbina, también un destacadísimo artista plástico, un exponente de yo diría que de los mejores que hay actualmente en nuestro país. Ahora las actividades se van a desarrollar, mis estimados amigos, mañana en la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy Carmen Sá está esperando este evento, pero sí nos gustaría que usted nos comente, ¿tiene próximos retos que presentar en este año, quizá el próximo? Sí, sabe que estoy planificando tal vez una itinerancia por todo el país. Espero pues que las cosas se den como están previstas, porque es mi intención llegar a todos los rincones del país con la palabra, como dije, con la palabra no solamente del amor, sino también con la forma del amor, que es la de la pintura. Bueno, venga la invitación, entonces, para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, tengo el placer, como les digo, de invitarles a esta exposición y presentación, lanzamiento de mi libro, mañana a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Biblioteca Nacional. No falten, creo que no se van a perder, es una de las más lindas expresiones de la mujer en nuestro día. Y para los hombres que nos acompañan también. Y creo que esto es también en el marco del Día de la Mujer, es así como visibilizan el trabajo las mujeres aquí en nuestro país. Y vamos a finalizar con uno de los poemas, Carmen. A ver, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es un libro full color, les quiero contar, está hermoso. Y su poesía también, rápida, ligera. Hay un poema muy lindo que dice miedo, y creo que es algo que debemos todos combatir. Dice así: tengo miedo de vivir sin ningún sueño, dormir sin la ilusión de despertar, no poder discernir la coincidencia de una flor en una tumba o en un altar. Me turba el sonido de los pasos que surge bajo el peso del error, dramatizo su alcance. Siento pavor. Tengo miedo del ser indiferente, del creyente que cree creer más, del ausente, del voraz impertinente, de la plaga en el trigal. Me asusta el tiempo y sus esferas, la distancia entre principio y final, la cuerda que adelgaza su paciencia mientras mece mi cuna de cristal. Bueno, queremos agradecer la participación de Carmen Sá Álvarez, Tecla y Pincel, Delirio a la Pandemia, exposición y presentación de su libro, que será el día de mañana en la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos y vamos a hacer en este instante una pausa y regresamos con más.